música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Resistir a esa nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar. Mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando. Nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, desobediencia. Que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Como ustedes saben, yo no soy ningún loco ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera. Está, comés así de esta manera, inicia así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba. Así suavecito le vamos entrando y entrando y entrando y entrando a la cumbia. ¡Wippy! ¡Wippy! Porque estamos haciendo un nuevo episodio de Música que Resiste. ¿Cómo estás, Torrente? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy mi querido O'Marley. Aquí estoy. ¿Cómo te va? Me va bien. Un día soleado. Bueno, recordad que esto puede ser escuchado en la mañana, en la tarde o en la noche. Así a la hora que usted quiera. Días, madrugada tardes, inclusive. Inclusive. Cuando y donde usted quiera. Exacto. Siempre que tenga internet, en todo caso. A no ser que se lo descargue. ¿Será necesario decir de qué es el programa de hoy? A ver, súbele un poquito. Así es, estamos haciendo el programa. Mi corazón late más fuerte que nunca esta mañana, este día, a estas horas. Todo lo que es la cumbia villera. Todo lo que es. O la cumbia villera. Villera. Como usted quiera decirlo. Podríamos decirlo. Como usted quiera sentirlo. Así es. Esto es Música que Resiste y se pueden comunicar con nosotros al correo musicaqueresiste@gmail.com. También nos pueden buscar en la plataforma archive.org. En el buscador le ponen ahí resistencias musicales. y van a encontrar todos los programas cuando los subamos, porque todavía no tenemos cuña de inicio ni cortina. ¡Wipi! Pero ya pronto lo vamos a solucionar. No, eso ya casi solucionado, mi querido amigo, mira, Omarley. Porque este programa llega a todas partes, a todos del los continente rincones ya, y ya nos ofrecieron colaboración. Puta, no sabes cuánta colaboración nos han ofrecido. Y nosotras, como somos así, como somos, ya sabemos cómo somos, dijimos que sí, de una. Directamente desde el puerto, que no es puerto, el día de hoy nuestra nave Anunnaki se traslada hacia el sur del continente. Y no estamos solos ni solas. No, porque nunca, para hablar de cumbia villera tenemos nada más y nada menos que a nuestras invitadas del día de hoy. Invitadas de honor, quiero decir, a esta parte de la nave Anunnaki, en el puerto que no es puerto. Muy bienvenidas, muy bienvenidas a las cumbiancheras del corazón, latinoamericano, sudaca, villero. Súbele un poquito. Yo no soy ningún login, ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Bueno, aquí estamos. Justo quería pegarme un bailecito con ustedes, pero justo se puso a hablar el escano, así que bueno, ya fue. De ahí nos pegamos un baile. La gente que ve este programa ya las puede ver. Eso. La gente que escucha este programa necesita hola. Oír sus voces. Hola, hola, hola. Bueno, aquí Celia Alba desde el sur del sur. Muy contenta de estar en este programa. Bienvenida. Muy bien, yo soy Hortensia y me gustaría aclarar que creo que hoy hay que decir cumbia villera. Y pronuncien bien la doble L, porque acá se dice villera y no villera. Villera. Villera, ¿va? Cumbia villera el día de hoy, música que resiste desde villera. El puerto que no es puerto. Y órale. Ya que la introducción fue hecha, las presentaciones también. Así es. ¿A qué nos vamos? El bloque número one, número uno, Navi Anunnaki, pura cumbia villera. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con Industria Argentina, que es de... De Damas Gratis. Damas Gratis. Ritmo y sustancia de... No. Pibes Chorros. No, Mala Fama. Mala Fama, mirá. Dueños del Pabellón, también. Un error muy rápido. No hay error. Pero bueno, son temas que consideramos así muy importantes. Son no hay un que botón decirlo. También, Mala Fama, ahí. Así como lo dice en la canción al inicio, como himnos de la... De himnos la nacionales. Himnos de la nacionales. Y de ahí nos venimos a la conversación que nos traen aquí las DJ cumbieras. Para adentrarnos a la cumbia villera, a todos los ritmos, a todo lo que trajo, a cómo nos convirtió el cuerpo en bailable, nos puso on y se las vamos a dar aquí. Le vamos a dar al play directamente. Ore, música que resiste. Música que resiste. ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Escuchas música que resiste. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar. Mataste hasta Norma Pla. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender. Pablito Lescano. Patacón de la Choleco, la brita que te parió. Devolve la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía

Estás escuchando Música que Resiste. ¡Sufre! Por hacerte policía. Música que resiste, porque el espacio de la música es un momento único, nos transporta a lugares, a momentos que definitivamente ya no volverán, pero que al volverlo a escuchar nos vuelve a hacer vibrar, nos transporta a ese momento, a ese lugar, a esa persona. Como ustedes saben, yo no soy ningún login ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera, inicia así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Whippy! ¡Whippy! ¿Cómo era? ¡Whippy! ¡Whippy! ¡Whippy! ¡Whippy! ¡Whippy! Para empezar, y solo para empezar, algo cortito. ¡Niau, niau, niau! Ya que lo dice y lo van a seguir escuchando cada vez que empiece el fondo de este programa, ¿qué es el cheto? Ah, pensé que me ibas a decir que es remera. Remera, mira, pero vamos a hacer una aclaración de qué es remera. Remera en México es playera. Ajá. En Chile es polera. En Chile es polera. Y bueno, no sé cuál otra acepción. Sí. En Estados Unidos es un t-shirt. T-shirt. Y cheto en México es fresa. En Chile es cuico. Pijo por allá. Ajá. En el imperio. Una persona con plata, pero la gracia, bueno, la particularidad de cheto es que es alguien que nunca, no es que siempre tuvo plata, es un poco de ascenso social. Entonces se vanagloria de esa plata. Órale. Y es así, ostentoso. Es como después el cuico pobre. Cuico pobre, claro. Ay, más triste el cuico pobre. Y si hay algo de lo que se jacta la cumbia villera es de que la bailan los rochos y los chetos. Como les recabió, los estamos haciendo bailar con nuestra cumbia popular de Barrio Bajo. Claro, ¿qué? Gente que antes no les daba ni la hora o se cruzan de vereda porque piensan que les van a robar. Claro, porque hay que aclarar que obviamente la cumbia villera es un género musical popular, marginal, pobre. Y bueno, también podríamos contar que es la villa, ¿no? Dale. Dale nomás. Dale bueno, nomás. La villa, hacemos las mismas, mismas aclaraciones. Primero decir que villera viene de villa. Ah, primero villera viene de villa. Entender qué es la villa. Y la villa es... la villa. Barrios pobres del margen de las grandes ciudades que crecen... Capitalinos que crecen desmesuradamente en los 90 por... políticas neoliberales. Después del gobierno de... Durante también, sí. Carlos Menem. El menemato, que duró 10 años, todos los 90, que para nosotros es... Bueno, obviamente, post-recuperación de la democracia y todo eso. Viene Menem, políticas neoliberales, vende el país y todo el margen de pobreza crece desmesuradamente, la migración interna crece mucho, entonces empiezan a agrandar mucho. Capital Federal, que es Buenos Aires, y otras capitales de otras provincias, las más grandes, ¿no? De hecho, la misma música que escuchamos en el bloque pasado, la primera canción, si no me equivoco, Industria Argentina. Industria Argentina. Venía relatando un poco todo esto de cómo se robaron todo y cómo vendieron el país. Cómo lo vendieron. Sí. Sí, Industria Argentina habla de la crisis del 2001, que también se sabe bastante de ese momento internacionalmente, porque fue una crisis financiera que... Quebró. El corralito famoso. Llamaba, ¿no? Oye, qué famosa esa imagen con los bancos cerrados y la gente y afuera. El saqueo. La desesperación. Sí. ¿Cuánta gente no quiso guardar el dinero debajo de la almohada? Sí, y. Muy bueno. Amparo. Y todas las estrategias de resistencia que surgieron a partir de la crisis, las ollas populares. El movimiento piquetero. Cortar rutas, nuevas asambleas, como todas esas. Respuestas. No sé si se puede decir en positivo, de una situación de mierda general. Y en medio de todo ese contexto, la villa, que es el margen del margen, empieza a hacer música. ¿Y quién hace música en Argentina antes de este momento? ¿Las influencias? Sí, o quién mejor... ¿Quién tiene la oportunidad, la posibilidad, el acceso? ¿Quién estudia, quién no? ¿Quién lo está pensando? O sea, yo entiendo que es el folclore. Claro, porque hay un movimiento súper importante de música argentina también que es con el rock. Sí. Es el rock argentino que es mundialmente conocido. Pero el rock argentino es clase mediero. A eso viene de la clase media, hay gente que... Que tiene el acceso. Que de alguna si no hizo manera... el conservatorio de música, creció escuchando a los grandes del rock internacional. Entonces, Soda Stereo. Soda Stereo son unos chetos, pero de acá a la China. Claro. Que igual tiene su correlato a la cumbia villera, el rock, que es el rock cabeza. Sí. El rock más rolinga, el que más barrial. También más o menos por esta época. Sí. También quisiera que nos fuéramos de vuelta a la conversación de como la respuesta desde la villa hacia lo que está pasando en lo social, ¿no? O sea, está la cagada, digamos, contextualmente en Argentina, 2001, y en el Y en ese momento comienza también todo el ruido de la cumbia villera. Por lo menos yo creo que se viene gestando en el silencio, sonando en la villa nada más, por un tiempo antes de que llegara, por lo menos a mí, al sonido de mi corazón. ¡Esa! A mí me llegó como por el 2000 no sé qué, o sea, sí, claro, para allá. Entonces, sé que es de antes, obviamente, pero antes de que saliera. Entonces, como que para mí tiene que ver, obviamente, con toda esta respuesta, esta intención de querer romper también desde esto, desde donde somos, y va a sonar así porque somos esto y ya está, ¿no? Como... Y eso hablaban las primeras cuatro temas que... A escuchar, ay. Es ay, que la nave Anunnaki tiene interferencia. Tiene interferencia. Es que como el puerto, que no es puerto, es lo que nos cobija hoy, tenemos problemas de estática. Oye, sí, respecto a lo Statics, que tú decías también, y como para Static, ponerlo un poco en contexto de conversación, el programa pasado fue Colombia es cumbia. Colombia es cumbia. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de conversar, sí, acerca de los orígenes de la cumbia, sí, y ahí venía un poco la relación, porque también tenía que ver, por ejemplo, cómo en Colombia se desarrolló a partir de los esclavos traídos desde otro continente, a partir de la gente oprimida, cómo desde abajo este ritmo necesario para alegrar, para sacarte de toda esta, no sé, yo nunca he sido esclavo, o por lo menos bueno, no obligadamente, bueno, voluntariamente. Lo somos. Pero claro, hablando de la esclavitud, ajá, tal, ajá, cual, cadena, sí, grillete y todo aquello, y llegar acá, que quizás la cumbia villera viene de la cumbia de Colombia, que fue la que se terminó exportando a todos lados, pero su origen también viene de la villa, de este lugar marginal explotado, y cómo desde ahí una música que nace y logra esta explosión. ¿Por qué me nace la duda? ¿Por qué de aquellos lugares donde la gente está más mal, más oprimida, más metida en la mierda, es de donde pueden salir este tipo de cosas que te alegran el corazón, que te mueven todo? Es como... ¿Cómo le llaman resiliencia? Sí, y yo creo que también es la necesidad o el deseo de hacer algo sincero, algo de la pasión, y la cumbia siempre va a ser popular, aunque hoy en día se hagan mil cosas con la cumbia. La cumbia villera escucha la cumbia colombiana, claro, pero también yo creo que más que la cumbia colombiana, que para Argentina llega como lo más romántico, podríamos decir, o un vallenato sin saber bien qué es el vallenato, escucha más la cumbia cercana, que es la cumbia de los Andes. Y en la cumbia de los Andes es Perú, que tiene mucha producción cumbiera, más toda la cuestión psicodélica de los 70 y los 80 y su propia resistencia, que dentro de la migración interna que sucede de provincias o estados... ¿Entre Perú, Argentina? No, digo, desde Argentina también obviamente hubo mucha migración de países fronterizos, como Bolivia, como Perú, como Paraguay. En ese momento, que antes de que todo se vaya a la mierda, supuestamente Argentina estaba en un buen momento, tenía políticas migratorias dentro de todo inclusivas, y era eso, ¿no? El futuro. Se apreciaba ese mosaico cultural, claro, que se empieza a dar. Y esa gente trajo su música. Y esa música también, la danza de los mirlos, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, que es lo que estamos escuchando. Lo que estamos, la cortina que estamos escuchando. De nuevo está hablando Lescano. Y Pablo Lescano, que bueno, después seguramente vamos a hablar más de él, que es el vocalista de Más Gratis, que es una de las bandas que tuvo más proyección y que sigue vigente y todo. Hace un himno que para Perú es un himno, la cumbia de la danza de los mirlos. Y nosotros no sabemos ni qué mierda son los mirlos. Hasta que lo googleas y sabes que es un pájaro y él le pone todo ese. Sí, hasta que en los últimos años la chicha y todo eso tuvo también como su revival y fue como valorado, ajá, desde más lo cool y las discos así como de la capital. Pablo Lescano ya había introducido temas como este. Y ya cantábamos un montón de temas que después nos dimos cuenta que eran de otras bandas. O, sí, claro, versiones, como el humo de mi facito, por ejemplo, claro, que es, claro, el humo de mi cigarro. Sí. Tal cual. Entonces, también está bueno para darse cuenta que todo el racismo porteño, bonaerense, que es muy intrínseco, racismo a lo villero, racismo a lo pobre, y racismo muchísimo a los países hermanos, ya lo veníamos bailando. Entonces... cuando se enteran de que todo esto debería estaba, de... ¿Qué es lo que allí te hace bailar? Ajá, ¿qué pedo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te hace mover la patita, eh? ¡Apa! ¡Apa! ¿Nos vamos a ir a mover la patita? ¡Eso! Vamos a seguir con nuestro especial de Whippy, Whippy. Porque aquí cumbia lo que villera, importa es... cumbia villera. El día de hoy la cumbia villera, lo que importa es la música, siempre. Nos vamos al segundo bloque musical. Mira, estuve a punto de tocar el alarma al drama, debo admitirlo. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien mi... ¿A quién? A ver, ¿a quién? No, eso no lo voy a decir. Lo voy a decir aquí a la cámara nomás. Al más dramático. Nos vamos a ir a escuchar Pibes Chorros. Vamos a ir a escuchar... No sé quién toca. Esta la pileta de vino. Pase, que es una mezcla ya más modernizada quizás, que lo vamos a ir hablando también ahí, el proceso de cómo la cumbia villera ha ido tomando distintas formas también. Y también ha tenido su propio devenir. O sea, la han tomado otros músicos y la han hecho un refrito. Le han hecho un refrito de nuevo. Entonces, como que... Bien, vamos ahí. ¿Cómo era su revival? Su revival. ¡Qué linda! Me encanta esa palabra. Ya. Nos vamos con los Pibes Chorros. Hágale. Sentimiento villero. ¿Escuchas o no escuchas? Sí, escuchas música que resiste. Escucha, comparte y descarga nuestros programas en archive.org. En el buscador escribe Resistencias Musicales. Levante las manos, que quiera reírse sin parar, que levante las manos.

Por eso escucha música que resiste, porque en ella siempre existe un mensaje de rechazo contra tanta injusticia, un mensaje de cariño para todo nuestro piño, con un ritmo que te mueve, te levanta y te sostiene por la mañana y por la noche, siempre arma un buen boche. Como ustedes saben, yo no soy ningún login, ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comés así de esta manera. Inicia así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Música que resiste, número 8. La nave Anunnaki. Desde el puerto, que no es puerto. Eso mismo iba a decir yo. Es digamos que me lo quitaste ayudo, la boca. Yo te ayudo. Ya. Digámoslo entre datos. A ver. 1, 2, 3. Desde el puerto. Que no es puerto. Vale. También eso es dado, ¿eh? Me encanta. Cumbia villera desde la villa misma, desde la Argentina, con nuestras invitadas. En esta conversación sobre música que resiste. Decidimos a este bloque llamarlo como. ¿Cómo? ¡Wipi! ¡Wipi! No, pues a este bloque dalo todo. Ah, este el bloque es darlo todo. El tercer bloque es darlo todo. Así que. Así que. Ya. Desde ahora ya, las cabras todo. Aquí presentes, DJ cumbiancheras de la música villera, nos van a dar la información necesaria, pronta y veraz. Para entender un poco más la cumbia villera. Para saber bailarla, bueno. Incluso. Ya lo sabrán. Vale. Hasta saber bailarla. Bueno, vale. ¿En qué nos quedamos? Dalo todo, dalo todo. Los orígenes. Después del 2001 también todo lo que pasa, ¿no? Cómo se dispara y lo empiezan a escuchar otras clases sociales. La temática villera empieza a tener como otra visibilidad. Películas como El Polaquito, series como El Tumbero. Se empieza a ver en la tele esta realidad. Gente pobre. Marginal y... Y la cumbia es la banda sonora de todas estas producciones audiovisuales. Y también las participaciones en la televisión, como todo en ese momento post-caos, todo el mundo descreído de la política, todo es un bajón, la cumbia empieza a agarrar, ¿no? Un lugar. Sí, lo que queríamos decir un poquito era, porque estuvimos produciendo esta columna, aunque no parezca. Sí lo parece. Temáticamente queríamos hablar un poquito de eso. Bueno, los temas que ya se han escuchado, la venganza, el acorralamiento a la policía, el odio profundo y el escrache a esos que salieron de barrios populares y se hicieron policías, ¿no? Y llevan la marca de la gorra. Y un montón de expresiones que también trascendieron los barrios populares y otras clases sociales los han empezado a usar a partir de la cumbia, que se filtró y por todos lados y bueno, nada, y que todo el mundo escuchó. Algo particular de la cumbia es mucho el uso de lo que acá se dice albur, ¿no? Como de... El doble sentido. El doble sentido. Con decir algo sexual. Para que el público cante otra cosa, ¿no? Eso está muy presente. Ejemplos. Ejemplo, a ver, ayúdame con esto. Por ejemplo, no sé si ya sonó el tema de la base que dice techo 1, techo 2, relata una historia de que va por los techos. Escapándose. ¿Por qué techo de chapa, no? Y techo de te lo hago también. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno. Sí. Algo estúpido. Porque obviamente hay. O hablar de la vitamina, de que tomo vitamina, o. Bueno, habíamos escuchado varios, que ahora no me acuerdo. Sí, vitamina, cocaína, cosas así. Ajá. O decir de tal es bien pura. Y bueno, obvio que el público completa, computa y esas cosas. Ajá. De todos modos, también queríamos mencionar que si bien por ahora solo escuchamos cumbias cantadas por varones cis heterosexuales, el rol de la mujer, o sea, las imágenes de las pibas de la cumbia que se relatan, siempre es un chabón diciendo, ajá, te fuiste de joda, no volviste, volviste sin bombacha, como gente muy, pibas muy empoderadas, ¿no? Que ajá, no están ni ahí con sus sí, compañeros, ponele. Y que hacen lo que quieren, ¿no? Como las traviesas. Entonces, creo que el desamor o lo romántico entra por ahí. Porque nunca son historias exitosas. Nunca es me dio bola, salimos, no, miau, miau. Siempre es me dejó por otro y el otro siempre es o policía o cheto. Ajá. Entonces es mi enemigo, prácticamente. Claro, claro, claro. Eso. Si te robo el Mercedes y la chelita, algo así decía, sí, ¿no? Sí, sí. Las chetitas. Las chetitas. Que son las chicas chetas, ¿no? O sea, encima, o sea, te robo a... El auto y las mujeres. Claro, claro. A tu hermana, digamos. Y después dice las pastillas. Las pastillas. O también muchas veces es la hija del policía, la hija del comisario con la que se está vinculando el cantante. Una victoria. Entonces, social. Como, claro. Estoy adentro ya y te querés matar. Ajá. Y después, dentro de las temáticas, uso de estupefacientes siempre. Sí, choreo. Eso. Ascenso social. Cana, ahora que tengo plata, cana, te acercas a mí. El oficio de robar. Y desde ahí también la lectura que hacen de la cárcel. Hay un chingo, muchas canciones villeras, sí, sí, que sí, relatan. Estás adentro, saliste. Relatan la vida de la cárcel, sí, también. De levantamiento, y de dentro levantamiento de la cárcel, de armar el motín. Claro, de armar el motín. La resistencia, claro, finalmente. Sí, sí, sí. A través de la música. Ya, lo quería decir, lo quería decir. Lo quería decir. Música que resiste. Y la verdad es que la cumbia villera es una música que resiste de verdad. Tal cual. Sí, sí. ¿Por porque qué? Nadie le daba crédito, porque siempre, obviamente, los comienzos estuvo. Dentro, se lo miraba peyorativamente, sí, obvio, y dentro obvio de la cumbia, recién estuvimos leyendo un poquito, y Pablo Lescano, por ejemplo, cantante de Damas Gratis, primero escribía para Mar Azul, pero no fueron recibidas sus letras, porque la cumbia villera es la literalidad absoluta, ya no hay rodeo, ya no hay metáfora, es la cosa misma ahí. Y Mar Azul es una gran banda de cumbia que no es villera, no, si es se ponen a escuchar, tienen, sí, sí, otras temáticas basadas siempre en el romanticismo. Y sí, como una, sí, cumbia más bailable, ajá, bailable de a dos. ¿Qué pasa con la cumbia villera? También tiene sus pasos que para mí están muy ligados a la cultura popular. En tres del pasos, fútbol, ¿cómo se baila no, cumbia no, villera? ¿Podemos, ver, podemos arriesgar? Podemos arriesgar. Arriesguemos, ¿no? No, arriesguemos, no, es una, ¿no? No es una cumbia tan del cortejo como otras. No es tan del romance heterosexual. Exacto. Es más de estar con los pibes o las pibas agitando. Es más de amistad, tomando una y chela. Y de, sí, estar ahí porriando, sí, y la vagancia, la vagancia, la vagancia misma. La esquina, sí, la que nos gusta, la que nos gusta. ¿Cómo le llamaba? Es los placeres puros. El hedonismo de la, sí, cumbia. El hedonismo. Entonces, siempre, obviamente, la danza para mí es cortejo, porque te mirás, porque es otro lenguaje, el lenguaje físico. Pero es verdad que se mueven los brazos. No, casi no hay contacto físico y está la presencia del meneo, que es como lo más te sexy. Te podés sacar la playera y fugar. Sí, te podés quedar en corpiño, en brasier. Sí, sí, claro. Se pueden hacer esas cosas. Claro, y bueno, y todas tienen esta parte del meneo, bueno, ajá, la mayoría. Sí. Que es... el puntito, el ese es el puntito. Sí. Un meneo cantancioso. Quiero de todo corazón... Ah, pues sí. Desde de este programa, Música que Resiste, número 8... Cucu, cumbia, villera, wipi, wipi, y todo esto. Desde el puerto que no es puerto. Desde el puerto que no es puerto, saludar a todo el otro puerto que sí es puerto, que no lo imaginan, que están allí. Quiero saludar a las personas que hicieron posible alguna vez Cumbias del Corazón. Cucu, cumbias del Corazón. Aldana, Diablo DJ, Cala, Sergio. Todos los que estuvimos ahí dándole vueltas a nuestro corazón cumbianchero todos esos años, ¿eh? Así es que los saludo, ¿tú también? Sí, me uno, me uno completamente. Se une al saludo, saludo, sí, así que ahí queda en el registro histórico de Música que Resiste. Qué pesado. Pero se puso dramática, ¿no? Se puso, sí, dramática. Se puso como nostálgica. Sí. Como esa cosa del cielo. Esos son los saludos. Ah, por favor, muy bien. Saludo a mi mami y a mi papi. Ah, saludo, tío. Ah, dramático. Bueno, ¿qué estábamos? Ya, y eso. ¿En qué estábamos? Denlo todo, denlo todo. Después, obviamente, como todas las los géneros musicales que se empiezan a asimilar por todas las clases sociales, empiezan las colaboraciones. El rock acercándose a la cumbia, más que la cumbia acercándose al rock. Entonces, conversamos Calamaro, Vicentico. Fuera de micrófono, Nadal, lo que fue Nadal, la mezcla con el reggae, el ska, claro, y todo eso. Nombraron por ahí a Fidel, sí, que también fue uno de los que en un momento empezó a mezclar reggae, haciendo invitaciones, y de ahí es donde pasamos al, sí, al escano, ¿no? Y Lescano como el gran productor, el gran... Sí, el gran puente también, sí, ¿no? Entre esos universos. Entre varios universos. Y la cumbia, bueno, muchos recicles, ¿no? Tuvo adentro de sí mismo. Porque, bueno, empezamos con lo más roots, que sería Mala Fama, Pala Ancha, Metahuacha. Los Jedes. Pero después ya, como un segundo momento, habíamos ubicado a... Supermercado, La Base, que ya es más 2005, toda esa onda. El Guacho. Y ya más cercano en el tiempo, Guachiturros, Las Culisueltas, gente ya más joven, ya con otra forma de bailar. Millennials de la cumbia. Han escuchado reggaetón. Entonces, ¿qué pasa cuando la cumbia villera se encuentra con el reggaetón? Cambian los métodos de baile, cambian las temáticas, obviamente. Y después también podemos ubicar en un segundo momento a los solistas de la cumbia villera, como Néstor en Bloque o como el Polaco, que ya no es la banda en sí, no la grupalidad, sino la cara visible, que no sabés quiénes son los que están atrás. Porque no importa, porque el líder ya tiene como una cosa más romántica, más melódica. No es tan hablado, sino más cantado. Sí, sí, sí, sí. Viene a ser el protagonista. Yes. Claro. Y con un look especial, con todo como una impronta. ¿Qué más? denlo todo. A ver, pará. Denlo todo. Tenemos acá machete. El... Bueno, habla... Con torpedo en mano. Hablábamos mucho de la reapropiación de la injuria, ¿no? De la negritud, hacerse cargo del insulto de negro y de negro villero en particular. Bueno, es un término sin ir más super lejos, Damas Gratis, claro, tiene su disco así como más famoso, es 100%, bueno, negro cumbiero. Sí. Eso es como retomarlo y resignificarlo ya más positivamente. Y, claro, sí, claro. Y nosotros somos los negros y nosotros ¿Y te vamos qué? A hacer igual bailar. Te la traes. ¿Qué pasa? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Sí, cantarse. Qué buena eso. Muy bien, muy bien. Les recordamos que están escuchando Música que Resiste. Esto puede sonar en cualquier emisora que se haga la voluntad de compartir y de difundir este programa, iniciativa creada única y exclusivamente para resaltar la música y sus diferentes ramas en esta resistencia cotidiana que se hace de la vida. Y algo muy particular, que si buscan alguna imagen de alguna de estas bandas o algún video, van a ver que hay un instrumento que es muy especial, muy peculiar de la cumbia villera, que es el keytar, que es como un pianito, pero medio de guitarra, tocado así en horizontal, donde podés bailar, donde podés hacer el típico paso. Y se escucha como un acordeón, pero como más electrónico. Es una cosa rara que es fundamental en la cumbia villera. Sí. Sí, como un personaje también que no queríamos dejar de mencionar es Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, que se mantuvo vigente durante muchos años y que hoy en día, si lo pueden seguir en redes sociales, no se lo pierdan, porque bueno, tiene una manera de hablar y promocionar la banda única, que solo la tiene él. Y últimamente se ha puesto como... usa el pañuelo del aborto, por ejemplo, que bueno, ahí en Argentina se estuvo luchando ahí mucho porque saliera el aborto legal. Y bueno, estuvo usando lenguaje inclusivo, entonces un personaje... Es como un personaje ayornado, ¿no? Ayornado, que se recicla. Y bueno, nada, y ahí se mantienen las luchas, ¿no? Excelente. Del momento. Música que resiste @gmail.com, música que resiste en Facebook, resistencias musicales en el archive.org. Pueden escuchar, descargar, compartir este espacio. ¿Ya nos vamos a ir con la música? Sí. ¿Les queda algo más por ahí? Y siempre queda algo más para decir de la cumbia villera, pero recomendamos que la escuchen. Ah, y también el último tema que vamos a escuchar en el programa, está bueno mencionar que es el tema que ahora más se está escuchando. De un cover de que hace Damas Gratis de El Bebeto. El Bebeto es un cantante de Sinaloa, un tema del 2014. Y México, nos trasladamos a México. Entonces, para ver que los puentes culturales y musicales del mundo ya están trazados y que siguen vigentes. Porque, por ejemplo... la cumbia rebajada, la cumbia sonidera, es obvio en México, es obvio que escuchó la cumbia villera y le tienen respeto y por eso van y vienen todo el tiempo. Y bueno, a ver qué hace Pablito con El Bebeto. A ver, vamos a ver. ¿Un cover de la música mexicana? Sí, una que la está rompiendo en Argentina. Argentina. Música norteña. Sí, Damas Gratis. No, Damas Gratis. Y la original es como una ranchera. Oye, romántica. Íbamos en algún momento a explicar por qué Damas Gratis se llama Damas Gratis. Ah, ¿por qué Damas Gratis se llama Damas Gratis? Porque las damas entran gratis a la bailanta. Las chavas, las chicas, las pibas. Entonces, si las chicas entran gratis... Los chavos pagan, pero las pibas no. Supuestamente van a entrar muchos chavos más a cortejar. No, entonces, es importante que las chicas vayan gratis. Estrategia gratis de marketing universalmente conocida. Ya está, hermosa. Ya está. Algo que... Nuestro hermoso patriarcado. Beneficio del patriarcado. Discriminación positiva. Claro. ¡Vamos sin pagar! Pero tienen que luego bancarse a la manga de buitres que están ahí. Es una mierda. Bueno, entonces nos vamos con el último bloque musical. Y a la vuelta solo nos despedimos y ya los últimos saludos. Y sería todo por el día y el capítulo de hoy. Yeah. Whippy, whippy, whippy. Atención. Bueno, vamos a la musiquita. Construcción. Música. La Jenny, la Kitty, la Jenny. KR Flow, Latin Boy, DJ. Suelta. Me dicen la culi suelta. Llego a mi casa. cures, cabrón. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Ella quiere látigo. Papi, dame látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. De la mano de la Timón. La Jenny, la Kitty y la Jenny. Llega el racataca. ¿Dónde están las culisuetas que quieren matraca? Las manos bien arriba, ya acá llega el racataca. ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? ¿Las burras quieren qué? Las manos bien arriba, las que quieren racataca. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. Baja la cadera, sube la temperatura, toda la noche entera meneando la cintura. De las manos del Timón. La Jenny, la Kitty, la Jenny. Sigues en compañía de Música que Resiste. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los bachiturros tiren el paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los bachiturros tiren el paso. Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate. Tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. machiturro más. De noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo, machiturro más. Las mujeres se dejan revolver, el ritmo de moda atrevido, machiturro más. De noche salimos para el baile, mujeres discoteca, bailoteo, machiturro más. Las mujeres se dejan revolver, el ritmo de moda atrevido. Tírate, ¿qué? Tírate un paso, tírate, bro. Tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Guachiturro. Esa quiere látigo, látigo. Esa quiere látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Guachiturro. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, yo quería contarles que escucho Música que Resiste porque para mí supone un espacio de libertad. Podemos escuchar música de diferentes lugares del mundo, pero que tiene algo en común, que es buscar las formas de liberarnos, de abrir la conciencia y de buscar las maneras de construir un mundo mejor. Como ustedes saben, yo no soy ningún login ni cheto. Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera, ¿está? Comienza así de esta manera, inicia así, pará. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Volvemos muy rápido para terminar este programa. ¿Qué pasó? Estabas afinando. Aló, aló, aló, aló, aló. Sí, sí. Pues claro. Órale, claro que tengo que aclararme. Música que Resiste, número 8. Nos vamos despidiendo. Saludos. ¿Quieren enviar saludos aquí a nuestras DJs cumbieras? Saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Y viendo, ¿eh? Viviendo. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar al programa por la invitación y quiero mandar un saludo en particular a todas las compañeras travestis de todos los territorios que si hablamos de resistencia y de dar pelea a este mundo enfermo y triste, ellas sí que saben y que nos enseñan un montón de cosas. Chido. Muy saludos bien, ahí. En este día especial. Uh-huh. Y sí, gracias por la invitación, la pasamos muy bien, nos gustó la nave, está linda, buena la divertida. Nave. Está bonita. Ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Pues claro, cuando quieran, bienvenidas. Y hacer colaboraciones internacionales. Tal cual, ¿no? Tal cual. Otras naves del universo. Uy, sí, ya. Sí, bacán. Nos vamos a ir despidiendo, Marley, algún saludo, alguna sugerencia, algún drama. Sonido, algún sonido. No, yo por mi parte agradecer su presencia y que les haya gustado. A mí me parece súper bien, porque esto está pensado y hecho para disfrutarlo, tanto nosotros y nosotras como la gente que está del otro lado, ya sea mirándolo o ya sea escuchándolo. Y solo eso, saludar a todos y a todas quienes ya han conectado con este programa, a quienes ya han mandado saludos y nos han dicho, sí, está bueno, sigan, denle, y eso nos da igual energía para seguir todas las semanas. Eso. Muy bien. Adiós. ¿Solo eso? Adiós, Anunnakis. Adiós. Están en mi corazón. Oye, ¿con qué nos vamos? Damas gratis, pues. No te creas tan importante, ¿eh? ¿Me estás tratando de decir algo? Te miro a los ojos y te los digo. Drama. Hermoso. Es que a chileno le gusta el drama, güey. La sal de la tanto vida, Torres. Tanto poeta que la hay. La sal de la vida. Tanto poeta. Thank you.